Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestro primer programa de esta próxima temporada. Hoy viernes 8 de septiembre de 2023. ¡Qué calor hace! Como siempre, una servidora Metal Rocker 18 y nuestra Madame Butterfly, que ya es una preciosa mariposa, a los mandos de la nave. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la nueva temporada de Estrellas de Metal desde los estudios de Agora Sol Radio, todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y también, bueno, sabéis que podéis escucharnos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y también estamos todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Cierto, y ya podéis poner... Podéis consultar también nuestras redes sociales, como es el Facebook, Instagram y en nuestra web estrellasdemetal.wordpress.com, en la que tenéis los conciertos de septiembre y octubre prácticamente al día. Así me gusta, que hayas hecho tu trabajo. Me parece divino. Estupendo. Fenomenal. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy de fondo? Bueno, pues antes de empezar, obviamente bienvenidos nuevamente a nuestra Casa del Metal. Hoy es el cumple de Marcus Sippen, guitarra de Blind Guardian, que por cierto recordamos que estarán tocando a finales de octubre por aquí, por España. Y bueno, hablando de vuelta a nuestros ritmos de fondo, esos que nos hacen recordar canciones pasadas y celebrar sus estrenos arrinconados en la memoria, entre los discos que nos aparecen hoy figura Remagin de After Forever, un disco que pasó bastante desapercibido por el cambio de dirección de sonido, un directo de Queen con el Live at the Rainbow en el 72, y hoy traemos el disco nacional. Bueno, también había un disco de Maiden que era el Dance of Death. Sí. Un disco con el que me costó reconciliarme porque al principio no me gustó nada. Del 2003, 20 añazos cumple hoy. Y un poquito más tarde traemos el Gaia de Mago de Oz, que salió en el 2005, ¿no? O en el 2003. No estoy segura, ya me patina un poco. Yo creo que salió en el 2003. Bueno, sí, porque hace 20 años ya. Primera parte de la trilogía de Gaia y que constituyó un grito por la naturaleza. Contamos con la voz de José Andrea y aunque se aleja de las canciones gamberras de los primeros discos, sí que vemos más folk, con temas como Gaia, El Atrapasueños, La Rosa de los Vientos o La Venganza de Gaia. ¡Ojo! O Rodarán Cabezas. O Van a Rodar Cabezas, o así se llamaba la canción, que también, que esa a mí me gustaba mucho. Pues este disco, tenemos un disco que a pesar de las críticas recibidas, porque el Gaia ya es como que para los seguidores de la formación fue un disco, una píldora difícil de tragar, pero nada comparado con las que tuvieron que tragar después. Y bueno, yo creo que es un disco bastante resultón este Gaia. Así que hemos echado suertes entre Metal Rock Girl y yo, la canción que íbamos, con la que íbamos a abrir la temporada de Estrellas de Metal, y hemos acordado que iba a ser El Atrapasueños. Exacto. El que ve que cielo y horizonte condenados están a tenerse que entender. Juicioso es el que cree que lo puedes tener si en ti logras creer. Y te enseñaré a vencer a tu enemigo, que no son los demás, eres tú, eres tú. Hay que fracasar y a veces fondo tocar para ver la luz y esta vida apreciar. La felicidad no consiste en todo tener, sino en saber sacar lo bueno que te da. Bueno, pues esta era la canción de apertura de la apertura de la temporada de Estrellas de Metal con este Atrapasueños de Mago de Oz. Madre mía, qué recuerdos. Cierto. Joder. Bueno, y vamos a seguir con el programa y hoy nos vamos, bueno, vamos a empezar también un poquito hablando de conciertos de este mes, porque a principios de verano, recién salido de su gira de acompañándolos de Winery Dogs, el cantante, compositor, guitarrista y embajador de la marca Gibson, Jared James Nichols, vuelve de gira por Europa acompañado de Black Hole, Montana Stomp o Ben Pool. Depende ya de la ciudad a la que vayas a verle. La gira comienza en España el 19 de este mes en Valencia y estará pues en el país hasta el día 30, donde finalizará aquí en Madrid. Luego ya pues se va a París y otros países demás de Europa. Hará paradas aquí en Sevilla, Granada, Zaragoza o Pamplona, entre bastantes otras. Y en breves pondremos las fechas en el calendario porque no estoy segura ya si están, están o no. Están. Ah, perfecto, maravilloso. Muy bien, ¿ves? Y es que qué maravilla, tic. Sí. Tic cumplido. Perfecto. A principios de este año, Jared James Nichols lanzó su álbum homónimo, del que ya pusimos un tema aquí, también homónimo a su propio nombre, un trabajo producido, diseñado y mezclado por Eddie Spear, conocido por trabajar con Slash o con Rival Sons, y grabado en vivo en Nashville, en Black Bear y Siena Studios, reflejando pues el espíritu pues súper electrizante que la verdad que el hombre desprende en vivo, porque no, bueno, para los que no lo hayáis visto, es una auténtica pasada disfrutar de este señor en directo. Un guitarrista que, como digo, recomendamos un montón escuchar, y vamos a recordarle con este Easy Come, Easy Go para calentar motores hasta este día 30 de septiembre. Bueno, arrancamos con rock de la mano de Jared James Nichols. ¿Y vosotros qué tal habéis pasado las vacaciones? ¿Habéis desconectado? Contadnos en las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Qué habéis hecho? Tenemos curiosidad. Nosotras, pues la verdad es que nos hemos tirado a la bartola. Hemos escuchado... Ojalá. Bueno, yo un poquito, sí, yo un poquito. Hemos intentado desconectar, hemos escuchado música que hacía tiempo que no escuchábamos. Y música que nunca habíamos escuchado también. También, también. Y bueno, pues eso, queremos saber también un poquito de vosotros. ¿Qué tal habéis estado? Y mientras nos escribís, vamos a seguir con una variedad de estilos dentro del metal, con Knuckle Punk, un grupo de punk pop. Y es que la formación de Illinois arrancó como banda de covers en 2010, hasta que en 2011 empezaron a escribir temas propios. Se caracterizaba por una mezcla entre rock, punk y emo. Hoy os traemos su nuevo single, The Tower, un tema, como decimos, con ritmos divertidos de punk que se aprecian sobre todo en la batería que abre y voces melódicas. El tema estará incluido en su nuevo álbum Losing What We Love, que saldrá el próximo mes a través de Pure Noise Records. Y voy entrando en esta torre que nos trae Knuckle Punk a ver qué nos encontramos. Tower con Knuckle Punk. Bueno, empezamos con rock, seguimos con un poquito de punk. ¿Y ahora qué nos traes? ¿Con qué nos vas a sorprender? Y ahora voy con un grupo que te va a gustar a ti. Vamos con un estreno de power metal, porque los italianos Alterium, originados a finales del año pasado, nos presentan su primer sencillo, Drag Me to Hell, un tema que ha sido producido por Lars Rutkowitz de Freedom Call, y bueno, es la presentación de su álbum debut, del que todavía no conocemos título ni fecha de presentación. Lo que sí podemos contaros es que el disco ya está grabado y que incluirá una versión del clásico de Sabaton, Bismarck. Su vocalista, Nicoleta, ha comentado que Drag Me to Hell captura toda la esencia del power metal de la banda, combinando riffs fuertes de guitarra y melodías que se mezclan con temas relacionados con el mundo de Warcraft. En él cuentan la historia del heroico paladín Volvar von Fordragon, quien después de sobrevivir a las llamas del dragón, hace el máximo sacrificio de sentarse en el trono helado, convirtiéndose en el gobernante de la plaga. Vamos a introducirnos un poco en este infierno. Pues un infierno muy melódico el de estos Alterium. ¿Estos qué te han parecido? Porque estos no los conocías, ¿eh? No los conocía. ¿Ves? Siempre te traigo alguna sorpresa. Sí, power metal, me ha gustado bastante. Interesante la batería, bastante rápida. Melódico también. Está bien. Mientras luchamos que no nos arrastren al infierno. Sí, depende de... Depende del día. Ya veremos. Lo mismo arrastramos nosotros a alguien. También. También depende del día. Mientras arrastramos o nos dejamos arrastrar, nos vamos hasta Canadá de la mano de Wormholder Records y The Fixer. Este quinteto combina riffs heavies y rock. Y bueno, su álbum debut fue Your Lie, en el que nos encontramos influencias del metal gótico o del metal industrial. Hace 2 días sacaron su nuevo single, Ghost Will Talk, en el que seguimos viendo toques y rasgos de metal gótico. A finales de julio sacaron Smoke Show, en el que apreciamos toques más rockeros, sobre todo en lo que se refiere a la voz. Y con Ghost Will Talk indagan en la experiencia que es soportar la carga de asuntos sin resolver desde el pasado. Un tema muy emotivo en el que luchas por encontrar un broche y la paz mientras lidias con los espectros de memorias de tiempo atrás. Vamos a conocer un poco a estos fantasmas del pasado con estos Ghost Will Talk y a ver qué nos cuentan. Something that you missed, when the answer to your question never seems to fit. Who can buy the dead to carry something you can't lift? Pues esto era Ghost We Talk de The Fixer. Y vamos a arrancar ya nuestro apartado nacional. Y tenemos que arrancarlo con una mala noticia, para mi pesar. Sí, la verdad es que hoy, bueno, empezamos la temporada con una triste noticia. Y es que, bueno, la banda de metal nacional Mosh, originada ya en el 2014, ya el año que viene cumplía 10 añazos, anunció a finales de agosto su retirada. No sabemos si definitiva o no, a través de las redes sociales. Una noticia que la verdad es que, buah, pues yo qué sé, nos ha partido el corazón. Y porque, bueno, la verdad es que les tenemos un cariño brutal a ellos desde que vinieron, pues ya en el 2018, sí, a presentar el disco del Filo del 2017. Apreciábamos mucho el grupo, no solo por la calidad artística, que por cierto era un buen grupo de metalcore español, lo hacían muy bien, sino por la calidad humana. Pues también. Sí, la verdad es que sí, para nosotros ha sido un placer enorme haberles conocido y haberles visto crecer durante estos años. Y bueno, pues os mandamos un enorme abrazo y esperamos veros de nuevo, cerveza en mano, por supuesto. Y bueno, nosotras os hemos preparado pues este pequeño homenaje con el tema Tiembla el Destino de su último disco, Vértigo, publicado en el 2021. Vamos con ellos. ¡Vamos bien! Quiero respirar todas tus entrañas. Voy a devorar esta voz de los niños. No voy a claudicar. Vamos bien, no hay que tropezar. No hay paso que palmas. Hay que acelerar todas tus caras largas. No voy a soportar. No voy a soportar. Bueno, pues con Tiembla el Destino, la manza, mandamos un abrazo muy fuerte a los Moss y les deseamos todo lo mejor en este futuro que tienen por delante. A ver qué nos depara a todos. Pues sí. Y bueno, el siguiente grupo que hemos traído también dentro de nuestro apartado nacional. Por cierto, antes de empezar con el segundo grupo, retomamos la actividad y la actualidad concertil, que casi se me olvida. Porque en principio estará tocando Sauron en la Sala Moon de Valencia este próximo 9 de septiembre, el sábado, y el 10 domingo tenéis Hard Rock de la mano de Lord Bishop en la Sala Rockville de Madrid. En principio, eso es lo que tenemos para este fin de semana. Buena agenda. Y ahora sí, Legado es el nuevo single de Echo, en el que nos hablan del poder del pueblo. Un tema con el que nos quieren dar un toque de atención a todas esas conciencias dormidas y que van por la vida con el automático puesto, haciendo la misma rutina de siempre, comiendo, cenando, viendo la tele, las noticias y normalizando cosas que son atrocidades mientras se amparan en la legalidad. Se estrenó hace 2 días y me ha recordado en algunos puntos a Gritando en Silencio, fíjate. Cosas mías, que a veces tengo esos hints, ¿no? Que me suena, esto me suena parecido a, pero vamos, que eso es opinión personal, ya sabéis que todo es subjetivo. Un tema con mucha rabia y riffs potentes con el que pretenden llamar nuestra atención y zarandearnos para que despertemos y espabilemos, porque si no, ¿qué legado vamos a dejar? Legado. Pues esto era Legado de Echo. Ya veis que vienen con rock pegando fuerte. Oye, ¿verdad? Pues molan un montón, ¿eh? Sí, está muy bien el tema. Y con esto cerramos nuestro apartado de música nacional, que bueno, pues ya lo echábamos de menos, ¿verdad? Bueno, yo no mucho, porque es verdad que a mí el metal nacional suelo escuchar también bastante. Pero bueno. Echábamos de menos venir al programa, eso sí es verdad. Sí. Pero vamos, por lo que viene después, no te creas que por verte a ti, ¿eh? Oy. Es broma. No sé cómo voy a superar este mazazo emocional. Con una cerveza. Bueno, vamos a seguir y vamos con un disco. Porque la semana pasada salió el tercer trabajo de los australianos Polaris. Fatalism, que es, bueno, un disco en el que el principal nexo de unión entre sus temas es el miedo, entrelazado por la sensación de desesperación y distopía, pues, que envolvió al mundo durante los últimos años de pandemia que hemos vivido, junto a la impotencia por no poder cambiarlo. El disco salió a través de Resist Records en Australia y Sharp Stone Records para el resto del mundo. Fue escrito en el año 2002 durante una semana en la que la banda se aisló en las Montañas Azules y ha sido grabado en Melbourne por el técnico de sonido que acompaña a la banda en sus directos, Lance Penk, quien además es el productor de este discazo. La grabación de las voces ha sido trabajo del guitarrista de Alpha Wolf, Scotty Simpson, y esto os cuento como anécdota. La banda ha comentado que Fatalism es la resignación a la idea de que no se tiene control sobre ciertas cosas, que son casi predeterminadas e inevitables, y es un concepto que resulta bastante liberador en el momento en el que aceptamos que hay cosas que no podemos controlar y que suceden y ya está. Este trabajo está formado por 11 temas, entre los que encontramos Nightmare, que es el segundo adelanto que sacaron, que fue además la segunda canción que escribieron para el disco. Un tema que ya pusimos durante la temporada anterior y que para mí, personalmente, es uno de los mejores del disco. El disco abre con Harbinger, un tema que menciona pues que somos una causa perdida al ver cómo se desmorona el mundo mientras no hacemos nada. La verdad es que es un tema muy buen tema para introducir lo que es el disco en sí, a modo general. With Regards, The Crossfire o Dissipate son temas que, bueno, a mí personalmente son un poco los que más me han llamado la atención. De este último, brutal también la batería de Daniel Furnari y el bajo de Jake, que, bueno, sublimes, la verdad. Aftertouch es el tema más tranquilito del disco, pero es un tema que va cogiendo fuerza a medida que va avanzando, y la verdad es que el corte que tiene en el minuto 3 aproximadamente me parece una pasada. El disco, pues bueno, muy, muy bueno, muy recomendable que lo escuchéis. Y bueno, vamos a escuchar ese With Regards de Polaris, a ver qué os parece. Far away. I pray this letter finds you well and safe. I hope to God I wrote it not too late. I'll never understand the things you faced, the path you had to take. You were the boss of me, your gift and sound and today. A relic of the way you were raised. A product of rage, a passion and pain. The lost ones, the shards of the brain. Did you expect me to try to look you straight in the eye and drag you back down the road? Or was you wandered around? I could knock you down and fell down my knees as it took you so far away. I pray this letter finds you well and safe. I hope to God I wrote it not too late. Bueno, pues temazo, uno de los que forman el disco, y bueno, pues brutales las guitarras de Ryan y de Rick. Y poco más puedo decir de este disco, pues eso, muy recomendable que lo escuchéis. Y nada, pues la banda actualmente está de gira por Europa y Reino Unido junto a While She Sleeps y Bury Tomorrow, grupos que no nos gustan nada. No. Aunque lamentablemente en España no van a hacer parada. Qué raro que estos grupos no paren por aquí. Pues sí. Me ha pillado desprevenida, no lo he visto venir. Maldita sea. Bueno, pues tú no te relajes mucho, porque si te has venido arriba con este With Regards de Paula Gills, aquí te traigo On Lab, porque a principios de verano los franceses de rock alternativo lanzaron Crawling in the Dark, segundo tema del que lanzaron también videoclip con letra, tras el primero que fue Nevermind. Ambos con ritmos muy potentes, riffs agresivos y voces melódicas acompañadas de coros y eso sí, mezclados también con screamo. Su tercer adelanto de su nuevo trabajo de estudio, que por cierto verá la luz en primavera del año que viene a través de AFM Records, que se me lengua la traba. De este nuevo adelanto, la formación ha comentado que lanzar El Poder de Fever fue una explosión sónica infernal, una fusión de pura lujuria y riffs abrasadores que encenderán tus sentidos y te dejarán anhelando más. On Lab se formó en el 2006 y nació de un sentimiento do it yourself, y bueno, recientemente ha firmado con AFM Records, con quienes lanzarán su próximo álbum, y mientras llega la primavera, vamos con este Fever. We say yeah. your door. One more kiss and I'll get lost. I can't take this anymore. One more step, we have it all. The fever is knocking at your door. Can you feel the fever? You give me a fever again. Bueno, caña de la que le gusta aquí a Metal Rock Girl 18 con este Fever de On Lab, que seguro que le ha gustado el tema, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes, amiga? Pues vamos con un poquito de lo que me gusta a mí para cerrar ya el programa, porque ya es la última canción del día de hoy. Y bueno, tengo que reconocer que es que me estoy adentrando en el mundo de la música gótica, del metal gótico. No es que no me gustase antes. ¿Qué te iba a decir? No es que no me gustase antes. ¿Alguien intentas engañar? Sí. Sino que lo estoy escuchando más. ¿No? Así me gusta. Siendo sinceros. Sí, sí, bien, perfecto. Y bueno, vamos con un grupo del que yo ya conocía porque hablamos de Lágrimas Profundere. Y estrenamos, bueno, no es estrenar con un poquito de gothic metal, porque siempre colamos un poquito, pero sí que es verdad que poco a poco ha ido ganando terreno nuestro setlist. Y como decíamos, ha estrenado Breathing Souls a primerísimos de este mes, un tema que fue compuesto por Oli, guitarra y fundador de la formación, como tema instrumental. Estuvo mucho tiempo guardado sin letra hasta que Chris Harms de Lords of the Lost y Tobias Schoenmann de Vision Break nos trajeron esta composición que nos habla sobre el cambio climático y la explotación de los recursos naturales de la Tierra en un tema con una composición bastante lúgubre y melancólica. Y con este tema tan triste y melancólico y con la voz de Julian Lark, también es... icónica. Pues os dejamos y nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene, esperando vuestros comentarios en nuestras redes sociales. A ver, ¿qué nos contáis de qué habéis hecho este veranito? Este fin de semana. Este veranito. Y oye, pues que no es obligatorio, simplemente pues que nos gusta saber de vosotros. Pues sí, y como siempre, pues os damos las gracias por estar con nosotras una temporadita más, que empezamos ahí súper ilusionadas, con muchas ganas. Con mucha fuerza. Y tras un merecido descanso, que la verdad es que nos hacía mucha falta. Sí, no lo vamos a negar. Bueno, Lágrimas Profundere y Breathing Souls.